Programa La Verdad, una alternativa junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Un programa que abrirá tu mente. Un programa que sirve para pensar, meditar, cuestionarse lo que está ocurriendo. Con ustedes, un gran amigo. Prepárese para un programa que sin duda abrirá todos sus sentidos. Claudio Alfonso Rojas Guerra, con ustedes. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente en su programa La Verdad, una alternativa. Felices de acompañarlos, felices de siempre la acogida que nos dan, felices de siempre sus preguntas muy interesantes que nos motivan a seguir adelante. Hoy día, como siempre, algo tenemos que hablar de lo que está pasando en nuestro país antes de hablar de otras cositas, digamos, que siempre estamos comentando con ustedes. La verdad es que el famoso coronavirus resultó ser un verdadero respiro para el gobierno, un verdadero segundo aire, en un momento que se encontraba en el mínimo de aprobación y con abundantes críticas, inclusive desde su sector. Y ante esta situación, el gobierno, en vez de decretar la cuarentena, que es lo que hicieron los otros países, porque nosotros tenemos la ventaja que estábamos mirando este problema en un balcón, viendo cómo los otros países, empezando por China y todos los otros países que fuimos viendo que iban con este problema, antes de que nos llegara a nosotros, tuvimos la posibilidad de ver el comportamiento, tuvimos esa gran ventaja. Entonces, el gobierno, en vez de decretar la cuarentena, sacó a los militares a la calle durante 3 meses. Con la excusa, por supuesto, sanitaria. Entonces, desde que se inició el primer brote del coronavirus, que es el COVID-19, en la ciudad de Wuhan, en China, las autoridades de los países han implementado como primera medida la cuarentena. La policía y los militares en las calles son para apoyar dicha medida. En Chile, en cambio, no se ha decretado la cuarentena para proteger al empresariado. El decreto de Piñera no dice nada respecto de cierre de centros comerciales, medidas contra el acaparamiento de productos, cierre de ciudades, cese de viajes en aviones o buses. Mucho menos hay referencia a la prohibición, por ejemplo, de despidos, como han sido en otros países, y que no son precisamente países socialistas, sino que son países neoliberales y capitalistas. Desalojos de vivienda, cobranzas bancarias o congelamiento del cobro de tarifa de los servicios básicos, sea la luz, el agua, qué sé yo, todas las cosas básicas. Las cobranzas bancarias, el congelamiento de todas las cuentas que tenemos por pagar. Es decir, se cierran los parques, se limita a juntarse a las personas con los militares en las calles, pero con los malls funcionando y el transporte público atiborrado de gente. O sea, es algo absolutamente contrario a la recomendación de los especialistas. Habiendo gran cantidad de recintos públicos disponibles, el reciente arriendo del espacio riesgo para instalar un lugar para la convalecencia evidencia que la crisis del coronavirus será explotada por Piñera y sus secuaces como una gran oportunidad para desangrar aún más los escasos recursos del sistema de salud público. Habiendo tantas posibilidades, tantos colegios, gimnasios, el estadio Colo Colo que lo ofrecieron en forma gratuita, en fin, en otros países, por ejemplo en Irlanda, todo el gobierno decretó que todos los, y nadie puede decir que Irlanda es un país socialista, todas las clínicas privadas, mientras dure este problema, iban a ser hospitales públicos. Eso significa que en ese país le dan el mismo tratamiento a todas las personas. Ese es un verdadero ejemplo. Entonces, tenían 3 meses desde que comenzó el virus para generar planes gubernamentales y económicos para proteger a todos de esta inestabilidad. Tenían 3 meses para proveer de insumos a los más desprovistos, insumos de limpieza, analgésicos, en fin, y además educar a la población. tenían 3 meses para responder a lo que sucedería con los presos. Tenían 3 meses para gastar el dinero en proteger a la población en vez de comprar guanacos y gastarse el dinero en leyes represivas. 3 meses para proveer a los médicos de medios de protección, tener más ventiladores, respiradores, camas, preparar gimnasios, obligar a los militares a que hicieran mascarillas como en Argentina y en España, a los policías para hablar con la gente. En todos los países, China, Irán, Italia, los presos hicieron motines. En todos la gente acaparó. En todos se acabaron los insumos sin mascarillas, etc. En todos se quedaron sin médicos por contagio o muertes. Tuvieron al menos 2 meses para observar esto. Por eso que hay certeza de que nos quieren matar. No hay petición de comprar insumos de protección, pero sí de bolsas mortuorias. Hay una gran cantidad de municipalidades que han emitido órdenes de compras vía mercado público. Yo tengo la información, tengo las imágenes de por todas las cosas. Ustedes saben que todas las cosas que compran las entidades públicas a través de Chile Compras o Mercado Público, que es una entidad de licitaciones vía la web, donde piden piden ofertas para licitar en forma, que es la forma que tiene la modalidad de compra que tiene el fisco. Entonces hay más de 3.000 bolsas mortuorias, o sea, el gobierno en principio está esperando fácilmente 3.000 muertos para empezar. No quiero asustarlo, pero eso está, o sea, esa información es real. Están las compras de más de 3.000 bolsas mortuorias. Entonces, sin embargo, no están comprando nada para evitar esas muertes. No están haciendo los exámenes en forma gratuita, sino que están cobrando 25.000 pesos. ¿Usted cree que una persona que vive con lo mínimo va a gastar 25.000 pesos para hacerse un examen por si tiene el coronavirus? No tiene ninguna posibilidad. Entonces, después me sonó el teléfono. Vamos a apagarlo mejor. Ya. Entonces, decía que el gobierno ha hecho 3.000 test. O sea, perdón, 1.000 test, perdón. Esa es la información que hay. Lo que se está pidiendo es que en todos los países que los test son gratuitos, aquí cobran. Estamos promocionando. En Estados Unidos también son pagados. Pero aquí cobran. No se apagó. Entonces, decía que que aquí cobran 25.000 pesos. Antes cobraban más, ahora bajaron a 25.000 pesos. Las personas del gobierno, para ellos 25.000 pesos no es nada, pero para la gente humilde que va a trabajar todos los días en una micro atiborrada de gente o en el metro, 25.000 pesos es una suma considerable. Es prácticamente el mes de pan. Entonces no están dispuestos a gastarse esa cantidad en hacerse un examen. Entonces la gente llega por urgencia solamente cuando ya está evidentemente con los síntomas. Y ahí sí que, bueno, la atienden por urgencia. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave donde se está provocando la contaminación de mucha gente sin que nos demos cuenta. Y el gobierno, con una soltura de cuerpo, a través de su ministro Mañalich, dice que la curva nuestra es mucho mejor que la de Italia, porque la de Italia creció muy rápido y la nuestra no. Pero lo que no dice el ministro Mañalich es que en Italia estaban en invierno y este virus se propaga fácilmente a temperaturas bajas y con mucha dificultad a temperaturas altas, como tenemos acá en Chile todavía, aquí en Santiago. Entonces, el ministro se equivoca al no considerar esa tremenda variable. Este virus se destruye a los 28 grados Celsius, que no es tanta temperatura, y sin embargo se destruye a esa temperatura. Entonces, con temperaturas altas no se propaga. Tenemos al favor la temperatura que tenemos hoy día. Si usted tiene el auto al sol, el auto, por ejemplo, se le lo deja al sol y se esteriliza completamente. Porque con el calor del sol le basta para que se acabe el problema. La ropa también usted se la saca, la deja al sol y desaparece el virus. Entonces, pero el problema realmente nosotros los vamos a tener desplazados. 1 o 2 meses. ¿Qué va a pasar en mayo cuando tengamos el frío? Ahí quiero ver yo qué va a decir el ministro, y ahí vamos a tener el virus desbocado. Porque no es porque yo quiera ser negativo, sino que me estoy anticipando a una cosa lógica que dicen los especialistas, que desplazan. En el fondo, con el calor nosotros desplazamos el crecimiento de la curva. Esto es como una campana de Gauss que empieza a crecer en forma exponencial el primero, y después empieza con un crecimiento decreciente, empieza a crecer, a decrecer el ritmo de crecimiento. Ese es el comportamiento que tiene el virus. El cambio está que aquí en Chile empezó a crecer más tarde. ¿Por qué? Y todavía no crece mucho porque tenemos calor. Y ahora hay un elemento más que es tremendamente grave. Muchos han salido a decir que el gobierno miente. En las redes hay médicos que han dicho que el gobierno no está dando las cifras de fallecidos, no está dando las cifras totales para no sentirse presionado a la cuarentena. Personalmente yo, el día de ayer, atendí por mi trabajo a una persona que es proveedor de la clínica Las Condes, y me dijo que habían muerto 6 personas por coronavirus en la clínica Las Condes. Pero claro, el señor Manejanich era director de la clínica Las Condes y tiene participación en la clínica Las Condes, así que por ningún motivo va a decir eso, porque es un desprestigio para la clínica Las Condes, porque la gente va, no sé, produce algo que la gente se resiste a lo mejor. Y además les complica, hasta el momento el gobierno ha reconocido 4 fallecidos, esos 6 no están dentro de los 4, o sea que ahí tenemos 10 y deben ser muchísimos más. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es contener un poco el asunto para no decir la verdad, tal como ha sido la cantidad de muertos de las movilizaciones, que nunca la dijeron y que siempre ha sido una farsa. Nosotros sabemos que son aproximadamente 50 personas, pero el gobierno nunca lo dijo. Nos quedamos pegados como en los mismos 25 que hablaban la primera semana o las primeras 2 semanas. Pero en el caso del coronavirus, nosotros sabemos a ciencia cierta de que hay más muertos. ¿Cuántos? No sé, pero hay más muertos. Eso tengo la certeza absoluta. Ahora, Piñera, que es un avezado especulador, especialista en pelea corta y ventajista, sabe que el que pega primero pega 2 veces. Entonces, el primer día que tenía a los militares en la calle y con la población preocupada de la cuarentena, contraatacó con sorpresa con un gancho al hígado, bajo una pantalla de ampuloso título: Plan de Emergencia Económica para Proteger los Ingresos Laborales, el Empleo y las Pymes. Suena muy bien. El proyecto es equívoco desde el lenguaje. Su pivote central, el proyecto Ley COVID-19, invoca la protección a los ingresos laborales para hacer en realidad justamente lo contrario: desregularlo. Esto es lo que acostumbra hacer el gobierno siempre: desvincularlos de la empresa y ajustarlos a la baja como contribución al sacrificio que se exige de todos. Para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Cesantía Solidario, el fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta 2.000 millones de dólares. Recordemos que al declarar estado de catástrofe, el gobierno dispone del 2% constitucional que es una reserva que siempre tiene el presupuesto fiscal para las catástrofes. Cuando hay terremotos, cuando hay grandes cosas, siempre se apela a esos recursos, que no están itemizados en ninguna parte más que para este fin. El aporte del empleador asciende en el fondo de cesantía, como ustedes deben saber, al 2,4% de la remuneración imponible del trabajador. de contrato indefinido y al 3% en el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo. De este aporte, el 1,6% se abona a la cuenta individual del trabajador y el 0,8% va a un fondo de reparto denominado Fondo de Cesantía Solidaria. A este fondo van a recurrir, van a apelar, para girar con cargo a la cuenta individual aquellos que con contrato indefinido deben acreditar. Bueno, eso no les voy a dar esa eso lo pueden averiguar ustedes en el AFC, ese detalle. Pero lo que quiero decir es que en el caso de un trabajador con contrato, la administradora de fondos sensativos paga la primera cuota en el primer mes de desempleo correspondiente a un 50% del promedio de la remuneración del último 6 meses, según corresponda, y después al 45% el segundo mes, al 35% el tercer mes, al 30% el cuarto mes, y así hasta extinguirse más allá del séptimo mes. Estas son las migajes del baile de los que sobran. Para los trabajadores por cuenta propia, temporeros e informales, en torno al 3% de la población laboral activa, el plan de Piñera considera un bono equivalente al subsidio único familiar para 2 millones de personas. El monto del subsidio familiar está en 13.155 por carga familiar y en 26.310 en caso de invalidez. Una familia promedio que tiene 4 cargas familiares recibiría un bono de 52.620 pesos. ¿Qué hace con eso una familia? Para la pequeña y mediana empresa, PYME, el plan de Piñera dispone de un conjunto de medidas de alivio tributario, tales como la suspensión de los pagos provisionales mensuales, del impuesto a la renta de empresas para los próximos 3 meses, anticipación de la devolución de impuestos a la renta del mes de abril, postergación del pago de IVA de los próximos 3 meses a las ventas menores a 350.000 UF al año, vale decir unos 9.000 millones de pesos. Por fin, ahí aparece todo el cuadro de un plan que reproduce las desigualdades. Al capital y al sector de la gran empresa, un subsidio directo para relevarlo de su obligación a remunerar el trabajo. Mientras se prolongue la pandemia, financiado con el gasto corriente del Estado, es decir, por todos los chilenos. O sea, a la gran empresa no lo toca, lo tiene en chalbodones, no lo toca. Nada. Solamente para relevarlo de su obligación de pagar las remuneraciones a los trabajadores. A la pequeña y mediana empresa, medidas de alivio tributario para ayudarlas a que se las compongan como puedan. Ahí ya le están dando más duro a la pequeña y mediana empresa, porque le dan un alivio tributario temporal. Al trabajo del sector formal, la angustiosa perspectiva de un ingreso pronunciadamente decreciente con cargo a un raquítico sistema de seguro de cesantía que deberá ser subsidiado por el Estado. Y al trabajo informal y a la población que no forma parte de la fuerza de trabajo, un bono irrisorio que no alcanza el límite de la subsistencia y no guarda ninguna relación ni proporción con la magnitud de la crisis. Entonces, aquí lo grave de este asunto es que el gobierno, que dispone de un fondo de 2.000 millones de dólares, como él mismo lo menciona, como ellos piensan que en el peor de los casos van a poner una cuarentena de un mes, el primer mes de cuarentena van a apelar al fondo de cesantía de los trabajadores, o sea, de la cuenta individual. Le van a sacar la plata que tiene el trabajador para cualquier eventualidad que esté sin trabajo, por ejemplo. En vez de aportar el fisco con ese sustituto de sueldo, digamos, o de parte del sueldo. Entonces, el fisco se pone a la cola. Después que saque su plata de su cuenta individual, yo sigo aportando en los meses siguientes. Pero el mismo gobierno sabe que no le va a dar más de un mes de cuarentena. Entonces, el gobierno sigue engañando a la gente con estas medidas. Y son absolutas migajas. Realmente es una vergüenza lo que ofrece el gobierno en este caso. Una vez más, el gobierno no tiene ninguna conciencia. El gobierno no quiere dar la cuarentena o quiere contenerla lo más que pueda para evitarla, porque le preocupan la parte económica del país, la macroeconomía del país. No le interesa que se le muera la gente. ¿Acaso usted, querido auditor, tiene alguna duda de eso? No me crea, lea e investigue esto que le estoy diciendo. Es impresionante cómo el gobierno, una vez más, demuestra que no hay ningún interés en la vida humana. Esto revela cuánta es la influencia del mal en los gobernantes. El mal está aplastando al pueblo, a la inmensa mayoría del país. El gobierno sigue dirigiendo el país para el 1% más rico y algunos, qué sé yo, que podrán llegar hasta el 10% del país, se podrán beneficiar de ese 1%, que son los ejecutivos que trabajan para ese 1%. Me estoy poniendo muy generoso, pero el 90% o más de la población estamos aplastados. Estamos con lo justo. Hay gente que lo está pasando realmente mal y lo van a empezar a pasar muy, pero muy mal. Tenemos que ser solidarios, queridos auditores. Estamos viviendo el final de de los tiempos, que no es el fin del mundo, lo hemos dicho muchas veces. Pero en este tiempo tenemos que ser solidarios porque este coronavirus es el principio del fin de este sistema de cosas. Este sistema va a caer, le guste o no a la gente, le guste o no al gobierno, con militares o no militares, este sistema va a caer porque hay una fuerza más poderosa que los militares en esto, que es la fuerza de la naturaleza, que se va a hacer presente muy marcadamente. La madre tierra se está defendiendo de esta civilización perversa y despiadada que somos nosotros. Cuando la madre tierra es un ser vivo, y cuando un ser vivo, usted que me escucha, ¿qué le pasa cuando tiene un virus o una bacteria que la ataca? ¿Qué hace su organismo? Desarrolla anticuerpos contra esa bacteria o virus. Usted la puede ayudar con antibióticos en el caso de la bacteria, o con antivirales en el caso del virus, pero naturalmente ese organismo se defiende, crea anticuerpos y finalmente elimina el virus. ¿Qué está haciendo la madre naturaleza? Está haciendo lo mismo. El virus que tiene la madre tierra se llama hombre. El hombre de este mundo es un hombre despiadado que privilegia el dinero por sobre la vida, que vemos como cosa natural, cosas que las vemos a diario, pero parece que nos parecen naturales. ¿Usted, querido auditor, se ha preguntado cómo matamos a los animales, por ejemplo, en forma natural? No tendríamos que matar a los animales. Sin embargo, lo hacemos. Matamos, violamos a los niños. Todas las aberraciones humanas que existen, no tanto en este país como en otros países de Oriente, pero que son, las hemos comentado acá. Entonces, esto ya no da para más. Somos 7.000 millones de habitantes y el 70% de la gente, o el 75% de la gente, no tiene justicia, no tiene lo mínimo necesario. Viven en la pobreza. Nosotros tenemos la bendición de tener lo necesario. Tenemos lo justo a lo mejor, pero tenemos lo necesario. Pero la mayoría del mundo no tiene lo necesario. Entonces, hay países como la India, que tiene más de 1 millón de habitantes. Bangladesh, 650 millones de habitantes. China, 1.500.000 habitantes. China es un país poderosísimo, pero la mitad de la gente vive en la pobreza. Entonces, hay tantos países orientales donde hay tanta población, ¿para qué le hablamos de África? Entonces, la mayoría de la humanidad no tiene lo necesario, pasa hambre. ¿Por qué? Por culpa de los gobiernos despiadados de Occidente generalmente. Y todos los gobiernos del mundo de alguna manera tienen una responsabilidad. Entonces, estas cosas tienen que cambiar. Por eso que están pasando estas cosas. Antes de entrar de lleno en lo que vamos a hablar hoy día, ¿qué les parece si hablamos del... pasamos el audio de nuestro amigo George Almendras? Buenas noches, amigos de Verdadera Justicia. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, amigos oyentes de Puente Alto. Se viven momentos difíciles en el mundo. El coronavirus ha dominado prácticamente la comunidad humana y ha generado grandes conflictos a nivel del sistema económico, el sistema político. Los sistemas de poder están colapsados ante una situación que aparentemente creen dominar, pero indudablemente esa situación se torna cada vez más difícil porque el coronavirus está haciendo estragos a diferentes niveles en diferentes países. América Latina sin duda vive una situación mucho más crítica por la connotación económica, también porque algunos sistemas de poder aprovechan esta situación para reprimir, para abusar del poder y para hacer un control policial y militar con mayor legitimidad. Esto acontece especialmente en países que han declarado toque de queda o países que han declarado una cuarentena obligatoria. En el Uruguay el panorama es muy diferente. A la uruguaya se cumple una espontánea cuarentena por parte de la población, a pesar de que hay algunos casos en los cuales la policía recomienda, trata de convocar a los ciudadanos a no materializar aglomeraciones y a no realizarse actividades públicas. De hecho, el presidente recientemente electo Luis Lacalle Pou dispuso la clausura o la suspensión de clases a todos los niveles de la enseñanza, los actos públicos, y extrema las medidas de cuidado y sanitarias, y la población en alguna medida está cumpliendo espontáneamente estas situaciones de cuarentena. Una cuarentena que hasta el momento la calle no piensa imponer porque pretende buscar mantener la economía viva del Uruguay. Pero hay un aspecto que quiero destacar en este análisis o en esta descripción del Uruguay en materia de coronavirus, en tiempos de coronavirus. Y esto acontece no solamente en Uruguay, acontece principalmente en Argentina, en el Río de la Plata, seguramente Brasil, pero Argentina, las informaciones que tenemos o que llegan a nuestra mesa de redacción pautan claramente que existe cierto abuso de poder de las autoridades policiales, sobre todo en sectores sociales populares, donde se confunde cuidar, proteger a la población con perseguir, con criminalizar sectores de la población, especialmente también donde hay mucho joven, que son detenidos en la vía pública y son sometidos a una suerte de escarnio por parte de las fuerzas represivas, por parte de las fuerzas de seguridad. También hemos visto en diarios capitalinos argentinos al ejército haciendo acciones humanitarias, haciendo tareas de apoyo, de solidaridad, y en alguna medida también en el Uruguay. Pero entonces lo que quiero destacar en esta intervención es que realmente tenemos que preocuparnos por el disfraz de humanitario que tiene la casta militar, la casta policial, porque realmente cuando veo a un militar que está ayudando en el año 2020 en controles sanitarios, en apoyo, en logística, no puedo borrar de mi mente la imagen del militar que ha torturado, que ha asesinado y que se ha hecho cómplice de crímenes, de delitos de lesa humanidad. Es una imagen que difícilmente muchos uruguayos argentinos y también en países más allá de Argentina y Uruguay, los países que sufrieron el Plan Cóndor, puedan soportar, porque indudablemente hay algo que todavía no está solucionado. El ejército no tiene la moral en alto, no puede actuar con la frente en alto para hacer estas ayudas y mucho menos promocionarse, ostentar este tipo de solidaridades, como si nada hubiera acontecido. Esta es la reflexión que obviamente me sale en este momento a hacer con ustedes. Ustedes, allí en Chile, que están viviendo verdaderamente una situación represiva, dictatorial, con el gobierno de Sebastián Piñera. Ha sido este entonces el informe de Montevideo, de la redacción de Antimafia 2000. Les habló Jorge Almendras. Bueno, ahí teníamos el informe de Antimafia 2000 de Uruguay, del periodista Jean Jorge Almendras, como toda la semana. Bueno, queridos auditores, cuando pasan estas cosas, la gente se asusta mucho. ¿Qué va a pasar? Este coronavirus tiene en jaque el sistema completo. No solo en Chile, sino que el sistema mundial. Usted tiene que haber leído, qué sé yo, en videos, en qué sé yo, en todas partes está la noticia de que el sistema va a caer. Hemos visto las complicaciones de los países aparentemente más poderosos y otros países no tan poderosos han estado menos complicados. Hemos visto la generosidad, por ejemplo, de países como Cuba, la misma China, ni hablar Rusia. Rusia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Rusia tiene y llevó 14 aviones con médicos y con soldados a ayudar a Italia, un país de la OTAN? Y sin embargo, en Italia hay 15.500 soldados norteamericanos que no están ayudando en absoluto a su aliado. Entonces, usted puede darse alguna cuenta de cómo son las cosas. Ahora, este sistema decía que está en jaque por este virus. Es el principio de la respuesta de la naturaleza. Es el principio de las cosas que van a pasar. Sabemos que van a pasar muchas cosas, lo hemos hablado en este micrófono. Hemos hablado del cuerpo celeste que se acerca. Hemos hablado de asteroides. Hemos hablado de sismos, de terremotos, de grietas, de volcanes. Esto no va a parar más. Si usted está esperando que las cosas lleguen al estado como estaban antes del coronavirus, no vamos a llegar nunca a ese estado. Usted puede creerme o no, yo siempre les he dicho, no les pido que me crean, para nada, digamos. Pero personalmente creo que no vamos a llegar nunca más a ese estado, porque empezó el proceso que podríamos decir que es el comienzo del final de los tiempos. Entonces la naturaleza se va a manifestar de la forma que le expliqué delante, tal como se manifiesta en un cuerpo que con sus anticuerpos saca una enfermedad. La naturaleza va a sacar de la tierra al hombre que la ha contaminado, que la ha agredido, que la ha, digamos, de cierta manera, violado. Y nosotros somos parte de la tierra, tal como dicen los pueblos originarios, y nosotros a veces no lo creemos, pero es así. Ahora, cuando estas cosas empiecen a suceder, que es lo que está sucediendo ahora, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Esto sale en Lucas capítulo 21, versículo 28. ¿Por qué les pongo esta cita? Porque siempre nos han hablado, especialmente las iglesias, de que nosotros fuimos redimidos. Nosotros no hemos sido redimidos. Fuimos salvados porque se nos dio un periodo de gracia. Hace 2000 años, Jesús vino a manifestar el Cristo entre nosotros, vino a pagar una deuda que teníamos nosotros, que había desatado la ira de Dios, porque Dios, que liberó un pueblo esclavo, el pueblo judío, que en ese entonces era humilde, lo liberó de las manos de los faraones, del faraón egipcio, que lo tenía en la completa esclavitud. Dios escuchó sus ruegos y lo liberó. Hizo grandes prodigios para liberarlo. Y después de haber visto esos prodigios, el pueblo, haberlos tocado, palpado, una vez que Moisés fue a recibir los mandamientos durante 40 días al monte Sinaí, el pueblo se contaminó y cayó en las mismas orgías, en todo tipo de aberraciones que desató especialmente a un pueblo que había visto recién desató la ira de Dios. Moisés se ofreció para pagar la ira para pagar esa deuda, en vez de sacrificar a su pueblo, dijo: yo me sacrifico por ello. Pero él no podía pagar la deuda porque necesitaba, Moisés no era puro y necesitaba pagarla un ser puro. Entonces, por eso vino Jesús, vino a pagar esa deuda. Y esa deuda de seres, digamos, contraída por seres en carne, tiene que ser pagada por un... lo podría haber pagado el pueblo siendo juzgado duramente, o bien un ser puro que se ofrecía por amor a pagarla. Tenía que ser nacido bajo la ley. De otra manera no podía ser aceptable el pago. Hay una sentencia bíblica que revela muy bien claro lo que pasa aquí. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Hijo es Jesús o Jesucristo. Mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Permanece, o sea, desde ese tiempo hasta hoy día. Ahora, no se trata de creer en Jesucristo exactamente o pertenecer a una religión. Se trata de seguir las enseñanzas de Cristo. Se trata de hacer la obra de Cristo. Es simple, hacer algo por los demás, nada más. Puede ser ateo, pero si hace algo por los demás, está cumpliendo con Dios. No es necesario pertenecer a ninguna religión, no es necesario creer ni siquiera en Dios o en Jesús. Es necesario hacer el bien. Más allá de mi familia, hacer el bien. Ser capaz de hacer el bien por alguien. Alguien que se nos presenta. Cualquier persona, una familia vecina o un mendigo, o siempre estar buscando la posibilidad de ayudar al que se nos presenta. Eso es lo que se nos pide. Sí, adelante. De parte de Samani Espinosa, te manda saludos, te dice: interesante el programa, Juan Carlos, no lo había escuchado nunca, pero lo que él está diciendo es que Dios no envía esto. ¿Por qué? Porque somos malas personas, porque somos la peor plaga que existe en el planeta Tierra y devastamos todo, o es que el sistema que vivimos ya no da para más. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque no nos quiere o no lo ama? Finalmente, ¿por qué hace esto Dios? A ver, esta civilización, como está configurada, está destinada a fenecer. Han habido históricamente, y se ha demostrado históricamente, que hay muchas civilizaciones que han desaparecido porque han cometido los mismos errores que estamos cometiendo nosotros. También aquí hemos dicho muchas veces que la muerte no existe, y que si esta civilización, si estos fenómenos se están produciendo, tal como partí el tema, dice, cuando estas cosas pasan, tenemos que erguíos y levantar la cabeza, o sea, ponernos atentos y contentos, diría, porque se acerca vuestra redención. O sea, salir de esta rueda, de este sistema de cosas donde vamos contrayendo deuda, vamos pagando deuda y vivimos en una rueda. Entonces, la redención nos va a sacar de eso, nos va a levantar de dimensión, vamos a subir una escala. Pero para eso tenemos que cumplir ciertas cosas. Ahora, no es que Dios no nos ame, esto lo hace por amor. Porque si no lo hiciera, aunque usted, querido auditor, no nos crea, nos perdemos todos, o el 99%. Por el hecho de que nos vamos a someter a una situación de caos, que también lo hemos mencionado muchas veces acá, de dificultades. Estas dificultades, tal como también lo hemos dicho, sacan lo mejor de nosotros mismos. Ahí tenemos la posibilidad de salvarnos. Entonces, lejos de hacernos Dios odio con nosotros, lo hace por amor. Si no hiciera nada Dios, querría decir que no nos ama. Entonces, ahí nos perdemos todos. Pero como no nos ama, busca la posibilidad de que nos salvemos. Salvemos nuestra alma. Nuestro cuerpo puede o no ser salvado, pero el alma es la que le interesa a Dios. Dios se vale de nuestros cuerpos a veces para salvar nuestra alma, que es lo importante. Nosotros no tenemos el panorama completo, pero Él sí, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, este final de los tiempos es el proceso que estamos empezando a vivir y es el apocalipsis generado por el comportamiento humano, pero también por Dios de cierta manera, porque si no fuera generado por Dios y no pasáramos nada, nuestra civilización termina autodestruyéndose por un lado y todas las almas perdidas. En consecuencia, el planeta que está atrasado en la evolución y que tiene que saltar evolutivamente, tiene que estar atrasando al sistema solar y la galaxia, tiene que evolucionar y necesita evolucionar, y nosotros como civilización estamos atrasando la evolución de la galaxia, de la Tierra y de la galaxia. Entonces el cambio viene, lo queramos o no, y para participar de ese cambio, para participar de esa nueva era, tenemos que tener ese comportamiento, el que dijimos, el que hemos dicho, y que no son palabras nuestras, lo dice el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso y me fuiste a ver, en fin, porque estuve desnudo y me vestiste. Eso es lo que se nos pide para saltar con la Tierra, con el planeta. Si no vamos a poder participar en ese cambio que viene, lo queramos o no, y lo creamos o no. Pero no vamos a poder saltar con la Tierra y nos quedamos atrás. Eso es lo que estamos hablando. Bueno, seguimos entonces. Dale. Alejandra Fuentealba: hola Juanca, ¿cómo estás? Qué interesante este programa. No le creo todo lo que dice el caballero, me parece muy interesante. ¿Qué se espera finalmente para este año 2020? Porque como que se ha acelerado todo de manera muy rápida. Vimos el estallido social, vimos el ébola hace un par de años atrás, y ahora el coronavirus. Pero yo estaba leyendo y hoy día muere más gente al día por hambre que por esta enfermedad. ¿Es verdad que nos están manejando a través de este tipo de situaciones? Bueno, querida auditora, usted tiene perfecto derecho a creer o no creer, digamos. De hecho, nosotros siempre decimos que no nos crean. Escúchenos y vean lo que pasa más adelante. Porque no tienen por qué creernos, digamos. Escuchen e investiguen ustedes mismos. Ahora, hemos dicho acá que el coronavirus es una respuesta de la naturaleza. Lo dicen los seres extraterrestres, no lo digo yo. Al comportamiento humano. Ahora, el mal, el poder del mal está aprovechándose de esta situación, porque ellos están preparados para controlar el mundo. Ellos están instaurando el nuevo orden mundial. Hemos hablado aquí en este micrófono de la Agenda 2030, que es la materialización del nuevo orden mundial, que es la doctrina Illuminati. Entonces, ellos están preparando esto, porque parte del proceso que vamos a vivir está también la agenda del mal pronunciada al máximo, porque ellos quieren una dictadura mundial. Y para eso promocionan el cambio climático y para que todos nosotros queramos tener un líder único mundial, porque los países, cada uno actúa por su cuenta, cada uno vela por sus intereses, entonces no le sirve a la agenda del poder mundial. Por eso que ellos quieren unificar todo esto en un líder único mundial. Y el cambio climático, nosotros le hemos dicho hasta el cansancio, que no es producido por las emisiones de los hombres, sino que es producto de un cuerpo extraño celeste que viene acercándose y que está produciendo cambios y va a producir cambios cada vez más acelerados. ¿Qué va a producir? Aumento en los terremotos, aumento en los volcanes, las explosiones volcánicas que están, de hecho hay una estadística que yo alguna vez les mencionamos acá, que es indesmentible, que está, ustedes la pueden encontrar en internet, Después, hay una cantidad importantísima de grietas que no están relacionadas con ningún terremoto en distintas partes del mundo. Eso también usted lo puede buscar en internet. Están apareciendo en los últimos años. El comportamiento del clima extremo, por ejemplo, que haya granizado en Arabia Saudita, es algo insólito. Han habido granizos, tal como describe la Biblia, como el tamaño de una pelota de casi de golf. Entonces, hay tantas cosas que están predichas en la Biblia que se están cumpliendo hoy día, que sabemos que lo que está pasando no es casualidad. Ahora, ¿qué va a pasar este año? No lo puedo precisar, pero sí vamos a seguir con este coronavirus, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero sí tengo la certeza de que esta, después de esta peste viene otra más fuerte todavía. Eso sí, tengo certeza absoluta de eso. Ahora, sismos, tsunamis, volcanes, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que esperamos. Y por supuesto los estallidos sociales, porque el estallido social que vimos y que ahora está en pausa, usted sabe, querida auditora, que está en pausa, por razones obvias, ¿cierto? El estallido social se va a agravar más aún, porque va a estar agravado por el hambre. Porque producto de todo esto, se produce el hambre. Y esto, aunque parezca dramático, es también un proceso de purificación, porque el planeta necesita purificarse. Y nosotros, los seres humanos, también necesitamos purificarnos. Estamos todos contaminados de alguna manera con el hedor y la contaminación psíquica, que es la peor de las contaminaciones. Cuando usted sale a un paisaje y ve un paisaje espectacular en la montaña o en alguna parte donde está solitario, ¿no siente acaso otra energía? ¿No siente otro aire, una paz tan grande que acá no se siente? Acá se siente solamente depresión, se siente desesperación, estrés, en fin, una serie de cosas, porque estamos con la contaminación psíquica, es la peor de todas las contaminaciones, y que por supuesto nunca se las mencionan. Todos hablamos de la contaminación química, de las emisiones de monóxido, de los vehículos, en fin, de las industrias, pero no hablan de la contaminación psíquica. Todo esto es un proceso de purificación que viene desde el sol central de la galaxia. Estamos en el tiempo del juicio, la separación del grano de la cizaña que se menciona en la Biblia. Entonces, esto, querido auditor, usted no tiene que creerlo, solo observe. Es todo lo que le puedo decir. Yo no le puedo pronosticar lo que va a pasar, pero sí, con bastante certeza le digo que esas cosas vienen. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Otra más? Ya. De parte de Manu González, un buen amigo. ¿Ah? Hola, Juanca. Interesante lo que habla este señor, me parece tremendamente importante. Te estoy escuchando acá en el Paradero 28. Pregúntale, ¿qué grado de asertividad tienen estas personas que alguna vez predijeron el futuro, como Nostradamus? Porque estoy muy metido en el tema, me llama tremendamente la atención. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Bueno, siempre dijimos acá, cuando hablamos de alguna manera de cómo de Dios, de alguna manera tratamos de explicar de manera didáctica lo que es Dios. Hablamos de que podríamos ejemplificarlo como que Dios estaba en un segundo piso y se valía de distintas instancias para acercarse al hombre. Dios, por amor, siempre ha querido comunicarse con el hombre, pero es imposible en forma directa. Es imposible, salvo personas que tienen ciertos dones, ciertas facultades, porque tienen un grado espiritual más alto. Y ahí tenemos a los videntes y los profetas. En fin, y los profetas existen. No crean eso de que las religiones dicen que los profetas estaban solamente en la Biblia y que ya no existen profetas. Es absurdo. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de que todo lo que hablaba Jesús era no para ese tiempo, sino para este tiempo, hablaba del nuevo reino, hablaba del juicio, hablaba del final de los tiempos. En todas las parábolas habla de eso. Es lógico, es ilógico que un padre o una madre hable con su hijo y prepare a su hijo al comienzo del año y cuando va a dar el examen lo deje solo. ¿Le parece lógico eso a usted, querido auditor? No, ¿no es cierto? Entonces, siempre Dios ha estado cerca del hombre hablando a distintos profetas. Y lo dice el profeta Amós en la Biblia. No hace nada Dios sin comunicarle a sus siervos que son los profetas. Entonces, todas las cosas que van a pasar, de alguna manera las está comunicando a, de alguna manera, en forma abstracta, a personas así como Nostradamus, que son algo así como videntes, que ven, canalizan sueños, y en abstracto, digamos, y que son verdaderas profecías, y profetas, que están un poco más adelantados. Entonces, es la forma que Dios se las ingenia para comunicarse con el hombre, para advertir al hombre lo que viene. Es lo mismo que hace una madre, profetiza una madre. Le advierte a su hijo que no se suba a su hijo pequeño, que no se suba a un muro porque se va a caer. La madre no quiere que se caiga, por eso que lo advierte. Eso es una profecía. Si el niño le hace caso, no se cae. Pero si el niño le desobedece, como hemos hecho nosotros como humanidad, el niño se va a caer. Eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros desobedecimos todo lo que está profetizado. Y por tanto, debemos ahora vivir las profecías. Las profecías tanto de Nostradamus, de los mayas, de los indios Hopi y tantas otras profecías que hay de beatos que son verdaderos santos. No los santos de la Iglesia Católica, que no todos son santos. Hay algunos sí, pero no todos son santos. Pero los beatos generalmente son todos santos. Son personas pero realmente increíbles. Y hay muchos a lo largo de la historia que han dado muchas visiones y profecías de lo que va a ocurrir en este tiempo. Si usted está interesado en el tema, puede buscarlo en internet y va a encontrar mucha información, de verdad que sí. ¿Sí? Ah, bueno, retomamos un poco lo que estábamos hablando entonces. El precio pagado, el dinero del rescate de la condición que teníamos nosotros y que fuimos salvados por un periodo de gracia a Jesús, porque Jesús, después que lo rechazamos, vino a hacer una oferta de redención y nosotros lo rechazamos. Ahora usted me puede decir, pero yo no participé de eso. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco participé, digamos, pero eso fue una oferta que era generalizada. Ahora nosotros tenemos que ganarnos nuestra salvación en forma individual por nuestras obras. Y por eso que siempre los hemos invitado a hacer el bien al prójimo, a los que tienen, no solo a su familia, sino que a los que tienen cercanos. Entonces así nos podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, no todos, muchos no son todos. Porque los que no lo reconocieron no son rescatados. Los que no lo reconocen y los que lo niegan no son rescatados. No tienen la posibilidad de salvarse y van a tener que pagar. Van a tener un destino muy duro. Entonces, al escoger en la plaza a Barrabás, la humanidad en ese entonces, en vez de Jesús para ser liberado, el pueblo escogido como semilla de la humanidad, es decir, lo que representaba a todo nuestro mundo, rechazó esa oferta de redención que nos vino a ofrecer Jesús. Pero a pesar de ello, nos dejó a su madre, a los apóstoles y a los 144.000 elegidos, y dándonos un periodo de gracia de 2000 años para que nos convirtamos. y él volverá a tomarnos el examen final, ahora. Ahora solo si podemos alcanzar la redención en forma individual, ya no como humanidad, sino en forma individual, repito, por nuestras obras. Es decir, nos dio una nueva oportunidad en su infinita misericordia y amor. A un hombre que, a esta civilización que no solo rompió el primer pacto con Dios, sino que también había roto el segundo pacto. Entonces nuestra redención no se completa, porque si se hubiera completado no habrían guerras, no habría odio, no habría nada de lo que estamos viviendo en este mundo. Entonces, el hombre no redimido ha superado todos los límites e incluso ha sobrepasado al demonio en maldad. Jesucristo con su sacrificio redimió a la humanidad, o sea, la salvó en el espíritu. En la carne solo redimió a los que le reconocieron y le siguieron. Y por ello volverá por amor a los elegidos, que son los 144.000 que su padre le dio y por los cuales él rogó. El capítulo 17 de Juan habla, cuando Jesús sabía que iba a ser crucificado, dijo: Padre, yo no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, porque tuyos son. En fin, y ruego también por aquellos que se conviertan por la palabra de ellos. Entonces, es importante entender que si Jesús no se hubiera dejado crucificar, en este momento este planeta no sería lo que es hoy día. Sería un planeta de hielo, no habría vida. Eso también, por supuesto, pueden o no creerlo. Tienen perfecto derecho a hacerlo. Pero pronto ustedes, crédulos o no, van a ver la verdad. Pronto, todas las cosas que estamos diciendo, ustedes van a ver si son verdad o no. Porque Dios nos va a dar la posibilidad de vernos como nosotros somos realmente, como Dios nos ve. Y vamos a tener por un instante la visión de dioses, visión de Dios completa. Por lo tanto, vamos a tener en un momento determinado la sabiduría de Dios y para saber lo que es verdadero y lo que es falso. Vamos a saber todos que este aviso que estamos hablando y que le hemos mencionado muchas veces, que es una bendición de la misericordia de Dios, un regalo de la misericordia de Dios, porque también nos va a permitir vernos como estamos. Es como un examen en borrador, por lo tanto, y va a ser muy pronto. Entonces, ahí vamos a vernos realmente como somos, vamos a ver la realidad como es, y ahí usted va a tener la posibilidad de salir de dudas de cuál es realmente la verdad y cuál no, porque va a tener una visión perfecta por un instante. Entonces, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que fue cuando vino hace 2000 años. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sentencia bíblica, Hebreos 9:28. Entonces, ¿quiénes son los que le esperan? El mismo Señor dijo, cuando el Señor vuelva, encontrará fe en la tierra. ¿Usted, querido auditor, encuentra que hay fe en la tierra? No es cierto. Nadie cree. Usted habla de Dios o de Jesucristo y la gente se le paran los pelos. Entonces la gente no cree. Él mismo dijo que vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie le espere. A eso se refiere, porque un ladrón nadie lo espera. Entonces, vendrá en un momento que esté todo el mundo haciendo su vida como si nada pasara. Él lo describió como estarán cazando, estarán dándose en casamiento, comprando, vendiendo, en fin. Así como en los tiempos de Noé, vendrá como vino el diluvio que nadie esperaba y se lo llevó todo. Bueno, aquí así será la venida del Hijo del Hombre. También lo dice la sentencia bíblica. Cuando nadie le espere. Entonces puede venir muy pronto. Sabemos que este es el tiempo. Es pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que es pronto. ¿Sí? Ah, ya. Estamos en la hora. Estábamos embalados. Bueno, entonces, queridos auditores, para redondear un poco la idea, él vino a rescatar lo que estaba perdido. Recuerden que él dijo, no he venido por justos, sino por los pecadores. Y él confía más en los pecadores que en los que se creen justos, porque siempre fueron más honestos y más humildes. Entonces, este tema lo vamos a tener que continuar, pero las señales de que esto va a ocurrir, que muchos pueden dudar, están. Y vamos a hablar también en un próximo programa de esas señales, porque las señales están. Y el tiempo está acotado. Y por un lado están las señales y por otro lado el tiempo está limitado. Porque de acuerdo al panorama, por ejemplo, la misma Agenda 2030 no podría llegar a cumplirse. No puede llegar a cumplirse. Porque es la agenda del mal. Entonces, tendría que venir antes de esa fecha para evitar que se cumpla la agenda del mal. Y además van a estar las fuerzas de la naturaleza impidiéndola, que son las cosas que van a ocurrir y que las describimos en las preguntas de ustedes, queridos auditores, que muchos de ustedes preguntaron sobre eso. Así que los tenemos que dejar. Quedamos pendientes con el tema hasta la próxima semana y les agradecemos siempre por sus preguntas y por habernos dedicado un tiempo. Muchas gracias, queridos auditores. Buenas noches.